Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, deportes a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 2 de octubre del 2019. A contar de este instante y hasta pasadita a las 2:30 de la tarde, resumen deportivo a través del 95.0 de la FM. Ayer, martes, comentábamos un poco, resumíamos la participación de los equipos del fútbol de nuestra ciudad y comarca en esa actividad de preferente de autonómica, pero nos quedó pendiente, entre otros equipos, el Formación Deportiva. Vamos a resumir hasta ahora lo que ha hecho el Formación en esa competición de preferente y también vamos a conversar un poco de fútbol playa porque su entrenador Ángel Jerez y este equipo y club específicamente ha tenido bastante movimiento en esa actividad deportiva del fútbol playa, fútbol secano, como prefiráis llamarle, también el pasado ya verano de esta temporada 2019. Ángel Jerez, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, dar la enhorabuena por todo lo que hacéis en formación con tu equipo de fútbol, no solamente en el tema de preferente, sino me gustaría comenzar un poco, Ángel, si me lo permites, haciendo un breve resumen de esa participación y presencia vuestra, llevando el nombre de vuestro club, del Formación y también de Talavera, de nuestros futbolistas, en esa actividad que nos gusta tanto, que es el fútbol playa, el fútbol secano. ¿Cómo resumirías lo realizado por tu equipo, primero, en ese aspecto ya en el pasado verano, Ángel? Bueno, pues como bien dices, participamos en varios de los campeonatos regionales que hay dentro del de la modalidad de fútbol playa. Participamos los cadetes, los juveniles y el equipo grande, el equipo senior. El equipo senior fue subcampeón regional, el equipo juvenil también fue subcampeón y el equipo cadete fue campeón regional. El equipo cadete, a su vez, luego le dio derecho a participar en el campeonato de España de club, que se disputó en Plasencia. Los grandes, el equipo senior, varios de sus futbolistas estuvieron representados luego con la selección de Castilla-La Mancha, que disputaron la fase nacional en Cádiz, con la selección representando a la selección de Castilla-La Mancha. Los juveniles también estuvieron en Cádiz y los cadetes estuvieron en Málaga, en Torrox. Es un poco, sí que es verdad que es una disciplina que desde el club siempre hemos potenciado y que sí, digamos, sí que nos tiramos todo el verano practicándolo y sí que nos gusta esa modalidad. Y sí que somos luego cabeza visible dentro de la región en este tipo de deporte. Porque en definitiva os conformáis como la base de esa selección castellano-manchega, en definitiva, y tú dices que os habéis involucrado con mucha pasión, con muchas ganas en el fútbol secano, en el fútbol playa, y a la vista está que los resultados han llegado por lo mismo, por ese trabajo. Sí, sí, prácticamente desde que terminó la temporada, pues nos acercamos allá a Fuensalida, que tenemos buen trato con la gente de Fuensalida, que tiene allí un campo, y nos acercamos una vez en semana a entrenar y a seguir jugando y a entretenernos, porque al final es un entretenimiento, y sí que estamos activos en el fútbol playa. ¿Y cuesta mucho convencer a los chavales o atraer a los chavales para que vayan al fútbol playa? A mí me da la impresión que no, que a los chavales les gusta esa práctica deportiva. No, les gusta. Una vez que ha terminado la temporada de fútbol regular, pues para no estar parados y no parar tanto tiempo, porque ten en cuenta que desde mayo se termina hasta finales de julio que no se empieza, sería mucho tiempo sin hacer nada. Eso es. Pues los tiene activo también esos dos o tres meses más hasta junio, que es cuando se disputa estos campeonatos. Bueno, Ángel, vamos entonces a lo de formación deportiva en el preferente. ¿Cómo nos resumirías hasta ahora vuestra competición en el comienzo, en el arranque liguero de esta temporada 2019-2020? Pues la verdad es que el comienzo un poco parecido al año pasado, quizás. Este año merecemos más puntos de los que tenemos, porque sí es verdad que ningún equipo nos ha pasado por encima, ni ningún equipo se puede decir que ha sido mejor que nosotros, pero también hay que tener en cuenta un poco el calendario que teníamos. Sabíamos que jugábamos contra el Marchamalo, sabíamos que jugábamos contra el Mora, que eran los dos claros candidatos a subir. Marchamalo aquí no fue mejor que nosotros y nos ganó 0-1, y el Mora el fin de semana pasado, partido igualado, en el que la calidad que tienen ellos pues nos resolvieron el partido, pues eso, en dos acciones puntuales que nos ganaron el partido, sobre todo la primera parte. Y luego el primer partido de liga lo jugamos con dificultades aquí contra el Toledo, un equipo pues joven que coge la forma rápida, y nosotros pues con las circunstancias del verano, gente trabajando, socorristas, gente de verano, de playa y demás, de vacaciones y demás, pues nos costó empezar a arrancar. Solo conseguimos el empate del día en Nobleja. La verdad es que el equipo compitió y la victoria del pasado fin de semana que nos hace pues ir poco a poco creciendo dentro de lo que sabemos que va a ser nuestro objetivo, que nosotros que es mantener la categoría, si puede ser todavía con menos apuros que el año pasado, pero ese es el objetivo final. Pero como se dice en el fútbol, Ángel, en definitiva creo que son buenas sensaciones para el Formación. Sí, la verdad es que sí, el equipo ha competido muy bien estas 5 primeras jornadas. Ya te digo que nos faltarían más puntos de los que los chicos han merecido, pero pero la verdad es que estamos contentos con lo que, con el trabajo que se está haciendo y cómo estamos compitiendo los partidos. Ahora vienen partidos de nuestra liga, como nosotros decimos, y ahora debemos conseguir los puntos que merecemos. La liga vuestra, sin duda, la permanencia. Sí, sí, sin ninguna duda. Afianzarnos en la categoría, intentar mirar siempre lo más arriba posible, pero sabiendo que el objetivo principal es mantener la categoría. Ángel, y para ti, ya con tu experiencia que tienes en esta competición y en otras categorías superiores, ahora mismo en Preferente Formación Deportiva, ¿se marca mucho la diferencia entre los equipos que tú puedas suponer puedan llegar en la parte alta de la clasificación con los que están en la zona media? Al final todo el mundo compite contra todos. Es una liga muy disputada, muy igualada. Sí que es verdad que al final, a lo largo de la temporada, pues equipos como el Marchamal y como el Mora te dan la sensación de que van a perder pocos partidos. Pero tú, cuando juegas contra ellos, te ves es un equipo de Preferente como tú, y sí que te ves con las circunstancias de poder ganar ese partido. Sí. Pero al final, a lo largo de la temporada, te das cuenta que esos equipos van a pinchar muy pocas veces. Sí, sobre todo esos dos son los claros candidatos a estar arriba y subir. Y luego quizás el Hogar Alcarreño también será el otro candidato a estar ahí arriba. Los demás, pues es que podemos perder con cualquiera y ganar a cualquiera. La competición es así y al final de la temporada va a ser así. Se entiende que es por un tema deportivo, pero me imagino también, y se imaginan nuestros oyentes, Ángel, que será por un tema también económico, ¿no? Que hay equipos, clubes que invierten mucho dinero en este tipo de competiciones, y eso también ayuda, obviamente, para marcar diferencia, no solamente en lo deportivo, yo creo que también en lo económico también ayuda. Sí, está claro. Sabemos que el Marchamal y el Mora mantienen el presupuesto del año pasado. Estamos hablando de un presupuesto de 35,000-40,000 euros. Eso al final te hace tener 20 futbolistas que son de una mayor categoría o de tu categoría, pero contrastados y gente que está hecha para subir, o no hay otro objetivo que no tengan que de subir. Nosotros sabemos dónde estamos, sabemos que somos un equipo joven, un equipo en formación, un equipo de chavales que suben de juveniles. En nuestra media edad será de 21-22 años. Marchamalo y Mora no te van a dar esa media edad. Marchamalo y Mora estamos hablando de 28-29-30 años. Esa es la diferencia. Pero bueno, al final cuando compites contra ellos, eso no se mira. Al final es 11 contra 11, intentar dar lo mejor e intentar sacar los partidos, sea quien sea el rival. Y por la edad y diferencia que pueda haber con equipos que tienen jugadores de más experiencia, obviamente hay que tener un poco de paciencia en ese sentido, me imagino, como entrenador, como aficionado, la familia y los propios jugadores, de ese proceso de adaptación que es tan lógico y obvio cuando estos chavales van a jugar de juvenil, por ejemplo, a una categoría superior como puede ser autonómica o preferente. Sí, se notan. Hay chicos que tenemos este año que han pasado de juveniles a una categoría preferente y lo notan. Notan el cambio de competir a hombres a competir contra iguales. Eso se nota. Pero bueno, es el proceso de adaptación que sabemos que nos cuesta un par de meses de competición y que estamos en ello. Y que saben que tienen que tener paciencia y que los llegará. No hay problema. Uh-huh. Ángel, ¿cuál es el próximo rival del Formación entonces? Pues el Hogar Alcarreño, vamos. Vamos a Guadalajara. ¿Un partido complicado? Sí, es un equipo que ha perdido solo un partido. Es un equipo también cuyo proyecto es estar arriba y subir, porque firmaron a Carlos Terrazas con el objetivo de llevar al club a categoría profesional. Hombre, y con vasta trayectoria como entrenador. Eso es. Entonces su objetivo es ese, estar en el fútbol profesional lo antes posible. Un equipo, un entrenador que no va a estar allí gratis, es un profesional de fútbol y que se dedica no solo al primer equipo, sino a manejar la cantera. Pero en todo caso, Ángel, rival duro. Sí, pero en todo caso ya ha reconocido Terrazas como un entrenador que tiene mucha experiencia, incluso en segunda división, por nombrar alguna categoría donde él ha estado. También eso prestigia un poco la competición, ¿no te parece? Es bueno también, sí, para la competición, sin duda. Sí, sí, estamos de acuerdo. Competir contra un entrenador de este tipo, pues al final siempre sabes que puedes mirar a los chicos para el día de mañana, si finalmente siguen para arriba y nuestros chicos tienen nivel, que los puedan firmar y siempre motiva a jugar contra los equipos buenos. Eso es así. En definitiva, es una vitrina también para los jugadores jóvenes, como bien dices tú. Claro, es eso. Ángel Jerez, entrenador de Formación Deportiva, muchas gracias por estar en la sintonía de deportes a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 2 de octubre del 2019. Como siempre, estaremos muy pendientes de vuestra participación, Ángel, y a vuestra entera disposición para cuando lo estiméis conveniente, y mucha suerte para esta temporada. Lo mismo digo, Juanma, cuando quiera ya sabe mi teléfono y hablamos. Muchas gracias por darnos visibilidad, que se nos vea y se nos oiga. A ti un saludo, mucha suerte. Vehículos de Continuamos en deportes a través del 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 2 de octubre del 2019 hasta aproximadamente las 2:30 de la tarde con este resumen deportivo en el 95.0 de la FM. Ayer martes comenzamos nosotros esta temporada haciendo un resumen de autonómica y de preferente del fútbol de Castilla-La Mancha con los equipos de Talavera y nuestra comarca, y teníamos pendiente para hoy, ya hemos escuchado anteriormente hace pocos minutos atrás, a Ángel Jerez, entrenador del Formación Deportiva, y nos vamos a Casa Legas porque en autonómica compite el equipo de esta localidad cercana a Talavera, el Casa Legas, y vamos a hablar en los próximos minutos con Cuqui Fernández, que es el entrenador del Casa Legas. Cuqui, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo nos podría resumir hasta ahora, Cuqui, vuestra participación en esta temporada 2019-2020 que ya arrancó para el Casa Legas? Bueno, pues la verdad que ha sido un poco regular. Puesto que la pretemporada hemos llegado un poco precipitados con la gente y nada, y el primer partido pues un poco desconectados, fuera de inicio de y eso es lo que nos hizo también pues perder el primer partido contra Calera. Luego ya el siguiente partido fuimos a Jofrín, verdaderamente un partido aparte de ser muy disputado, pero el equipo ha hecho muchísimas ganas y nos venimos con otra derrota, pero bueno, muy satisfecho por el juego que se creó. Y nada, y este fin de semana pasado, pues contra los Llévenes, pues hicimos un gran partido y aparte que errores se cometieron 0 y se marcó caragol. ¿Te ha costado mucho confeccionar la plantilla para esta temporada, Cuqui? Coméntale un poco a nuestros oyentes cómo has preparado tú esta temporada para el Casalegas. La verdad que ha sido un poco complicada porque ha habido futbolistas que nos han incorporado las dos últimas semanas de empezar la liga y nada, y vamos a entrenar, a hacer la pretemporada pues muy poquitos. Entonces no se ha podido trabajar como se debería de trabajar, ¿no? Pero bueno, dije que no, que esto con tranquilidad, a base de cuando se empezara ya la liga partido a partido, semana a semana, y nada, vamos creciendo poquito a poco, que eso realmente es lo mejor que hemos empezado, la verdad. Y tratando de mantener al Casalegas en esta competición, ya lo habéis hecho la temporada pasada, para muchas voces quizás, no digo disidentes, pero Casalegas quizás era la temporada pasada un candidato a perder la categoría y al final tapasteis bocas, como se dice, Cuqui, mantenéis la categoría y ahí estáis dando la cara una vez más en esta temporada. Sí, la verdad que siempre suele decir que los equipos prácticamente mediocres encima de que suben de categoría suelen pasar pues factura, ¿no? A la competición nueva, a una categoría nueva, con equipos que no te has enfrentado y nada, pues con garra el último partido pues nos salvamos, ¿no? Y este año pues la mente está puesta en que intentemos pues pasarlo las menos calamidades que el año pasado, ¿no? Y intentar salvárnoslo cuanto antes. Sí, porque esta es una competición que en la parte baja de la clasificación, zona media para vuestra liga de mantener categoría, no es fácil en ese sentido como proyecto deportivo, porque hay mucha igualdad y aquí no te puedes descuidar y casi siempre se da esa situación que se busca en el fútbol, Cuqui, que son muy importantes los partidos para ir puntuando. Todo vale, como quien dice, ¿no? Me refiero al puntaje. Sí, date cuenta que una cosa, que si te metes en... abajo en puesto de descenso y estar luchando casi toda la temporada ahí abajo es muy difícil porque los partidos los afrontan ya los jugadores un poco cabizbajos, pero luego aparte de lo que son el tema de arbitrajes, pues te pueden fastidiar más todavía. Eso es lo que vi yo más el año pasado. Y nada, y este año, pues mira, este año nosotros hemos empezado un poco regular, perdiendo dos partidos, el otro día le ganamos y no hemos puesto pues casi a media tabla. Estamos muy igualados abajo y eso quiere decir que en el menos descuido y partidos que no saques adelante seguidos o te pueden meter abajo y va a ser un gran problema. Cuqui, ¿qué nos podrías comentar del próximo rival, del próximo partido del Casalegas en esta competición del fútbol amateur de autonómica castellano-manchego? Pues mira, es un equipo que no le conozco para nada, lo que pasa que en resultados, los tres partidos que llevamos de competición, pues ha sacado tres empates, que eso quiere decir tanto como que no ha marcado como que no le han marcado. Entonces ahí estoy un poco perdido, pero me da que es un equipo defensivamente muy correoso, porque ahí está, que no le han marcado ningún gol. Y arriba, claro, no marca, pero bueno, un equipo que sea correoso ahí abajo y luchador, pues te puede crear bastantes problemas. Entonces vamos con la cabeza bien sentada en que va a ser un partido muy, muy complicado, y además fuera de casa. Y nada, hacer las cosas como se hicieron estos dos partidos pasados. Y nada, no cometer errores, que eso es lo fundamental, que ya el año pasado me pasó factura el tema defensivo. Y nada, y vamos a intentar, pues eso, de no cometer errores, dar la cara como he venido haciendo los dos últimos partidos, y a ver si podemos sacar algo de allí. Volviendo al tema de la plantilla, Kuki, hay muchos jugadores nuevos, me imagino. ¿Está muy renovada en comparación a la temporada pasada la plantilla de jugadores del Casalegas? Sí, hay caras nuevas, hay unos 4 o 5 fichajes nuevos, que algunos de los chavales, pues bueno, no saben, no han jugado en estas categorías. Entonces los cuesta un poquito, pero bueno, son chavales que te van cumpliendo los minutos que sean, son chavales que lo da su oportunidad y te suelen cumplir, y bueno, adaptándose poco a poco durante toda la temporada, pues a lo mejor podemos sacar buen fruto de esos chavales. Cuando tú dices, Kuki, que a estos chavales les cuesta un poco, me imagino que el aspecto físico también es lo que realmente allí tienen algunas carencias y es lo que hay que mejorar, porque futbolistas, sin duda que estos chavales son buenos futbolistas. Sí, mucho físicamente casi lo hace todo, pero bueno, físicamente nosotros poquito a poco pues nos estamos metiendo un poco físicamente, ¿no? Pero más lo digo por el tema de veteranía. Yo tengo chavales que descompensan mucho edad. Hay chavales muy jóvenes con 4 o 5 veteranos que marcan un poco la edad, y sobre todo en esta categoría, por lo que veo, te ayuda mucho pues la veteranía. Pero bueno, son chavales que también están arropados con los veteranos, y nada, y a ver los chavales que saquen esa garra, que concha, es lo que le hace falta también. Esa garra que nos falta a los chavalillos de dar ese pasito, pues vamos a intentar entre todos pues que vayan cogiendo la monotonía un poco de lo que es la competición en la liga esta, y se vayan haciendo un poco más fuertes. Y para ti, Kuki, finalmente como entrenador, otra temporada más en el Casalega, bonito desafío, y obviamente hay que reconocer ese trabajo que hacéis vosotros, los entrenadores, con todos esos impedimentos, con todas esas complicaciones que tienen para temas de entreno, para convencer a los chavales para que vayan a jugar a la autonómica, para que sientan y tengan ese compromiso cada fin de semana, también para los entrenos durante toda la semana. Es decir, que cada temporada es más de lo mismo, y por eso hemos abierto este espacio, porque queremos destacar precisamente ese compromiso que tenéis vosotros. En este caso, en ese sentido, los entrenadores, también los directivos y parte de la afición de tener el fútbol de autonómica presente y que Casalegas esté allí cada temporada. Sí, la verdad que mira, yo estoy muy contento con el tema del club. Yo he aportado muchísimo, ellos lo saben de sobra, ellos han aportado mucho respecto a lo que es el equipo, y además tema económico muchísimo más, porque en estas categorías verdaderamente el club como el Club Deportivo Casalegas pues anda corto de dinero. Entonces tenemos que rescatar futbolistas que incluso de las pretemporadas de otros equipos no cuentan con ellos, y tenemos que rescatarlos y cogerlos, porque realmente es muy difícil hacer una plantilla de que a los chavales no se los pague ni un duro. Se puede a lo mejor pagar la gasolina como se está pagando, pero no más, no se puede llegar a por partido ganado un pequeño sueldo, no porque el Club Deportivo Casalega realmente, y además es un elogio que siempre lo diré, de no tener dinero y verdaderamente subir a una categoría que nunca se ha subido en la vida. Uh-huh. y mantenerla, por eso te digo que es muy difícil a la hora de trabajar y poder tener un equipo económicamente, porque no hay dinero en estas categorías, y bastante que tenemos para los desplazamientos, árbitros, fichas, equipaciones, ¿no? Pero que los chavales no cobran. Entonces eso, por una parte, es un elogio tanto para los chavales como para la directiva y el Club Deportivo Casalegas. Kuki Fernández, entrenador del Casalega, muchas gracias por estar en la sintonía de deportes a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera La Reina y Comarca. Mucha suerte para este fin de semana, y nos reencontraremos el próximo martes o miércoles, Kuki, cuando resumamos ese último partido de tu equipo, y por supuesto desearles mucha suerte esta temporada 2019-2020. Pues muchas gracias, Juanma, y vamos a tirar como sea. Un saludo. Venga, gracias, adiós. Trio. Así están las cosas entonces en Autonómica y en Preferente para los equipos de Talavera y nuestra comarca en esta temporada 2019-2020. Competiciones que hemos resumido en la jornada de ayer martes y en la jornada de hoy miércoles. Actividad también que va a tener mucha presencia en nuestro programa, por sobre todas las cosas, porque van a haber muchos derbis, van a haber muchos partidos de los cuales vamos a destacar la presencia de nuestros futbolistas del deporte y del fútbol amateur en estas competiciones de Autonómica y de Preferente. Martes y miércoles entonces en nuestra programación los resúmenes correspondientes de Autonómica de Preferente. El lunes, como sabéis, los resúmenes del Club de Fútbol Talavera y del Sol y Fútbol Sala Talavera. Día jueves, actividad polideportiva, y el día viernes estaremos con la previa del fin de semana del Sol y Fútbol Sala Talavera y el Club de Fútbol Talavera. Y a propósito de nuestra programación para esta nueva temporada a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera, la Reina y Comarca, y por lo que os comentábamos hace pocos segundos atrás, no hemos tenido posibilidad aún, y lo vamos a hacer a continuación, de resumir ese segundo... la segunda participación de ese segundo campeonato de España de autocross que se efectuó el pasado fin de semana en el circuito del Cerro Negro, aquí en Talavera de la Reina, donde estuvo en retransmisión en directo OIT Radio Talavera a través del 95.0 de la FM. Todo un éxito de público, de organización, con la presencia, entre otros, del concejal de Deporte e Igualdad, Sergio Gutiérrez. Se realizó esa competición del segundo campeonato de España de autocross, que se ha disputado en el circuito del Cerro Negro, viernes, sábado y domingo, con la escudería Cerro Negro como anfitriones. También estuvo, entre otros, el concejal de Política Medioambiental Sostenible, Sergio de la Llave, del Ayuntamiento Talaverano, a quien vamos a escuchar en los próximos minutos. Y precisamente es lo que queríamos destacar y confirmar una vez más que el motor tiene presencia en Talavera a nivel nacional e internacional, y ya asiduamente se está participando en el circuito del Cerro Negro y restan algunas competiciones para el resto de la temporada. Así es que queremos destacar no solamente nuestra retransmisión, sino todo el esfuerzo, y dar la enhorabuena a toda la gente del Cerro Negro por esa notable organización de este evento deportivo. Y como decíamos, vamos a escuchar a quienes estuvieron como autoridades, invitados especiales a esta actividad. También el domingo tuvimos mucha presencia de deportistas fuera de nuestra frontera, fuera de Talavera y comarca, por ejemplo Talajara, que nuevamente se convirtió en todo un referente a nivel nacional, con más de 2.500 inscritos, pero hoy vamos a resumir lo del autocross. En primer término vamos a escuchar a Sergio de la Llave, que visitó nuestro estudio allí in situ en el Cerro Negro, posteriormente al concejal Gerardo Sánchez y a Sergio Gutiérrez, el concejal de deportes, para finalmente escuchar a Luis Mula, el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha de Automovilismo. En primer término, Sergio de la Llave. Gracias a ellos, ¿no?, por apostar, ¿no?, y sobre todo pues seguir trabajando en la celebración de actividades y campeonatos, sobre todo de este ámbito nacional, ¿no? Que Talavera salga, yo creo que el nombre bordado con letras de oro, nunca mejor dicho, en otros lugares, en otros territorios, siempre es bueno. Y como no puede ser de otra manera, pues el ayuntamiento pues tiene que estar ahí, ¿no?, en mayor o menor medida, pues ayudando, echando un cable, colaborando. También estuvo presente en esa ocasión el pasado fin de semana, y más específicamente el domingo, en nuestra retransmisión desde el Cerro Negro, en ese segundo campeonato de España de autocross, el concejal de Ciudadanos, Gerardo Sánchez. De verdad, ahora nos toca llamar a diferentes puertas, que se involucren en otras instituciones. Estamos hablando de una cantidad cercana a los 400.000 euros y hay que buscarlo y hay que trabajar para lograrlo. Sergio, perdona que te corte, sabéis sí. Que os lo hemos ofrecido y la puerta de voz está abierta para ayudaros en todo lo que necesitéis. Nos consta, y además agradecemos que desde otros grupos políticos, de verdad, se sume porque al final es el proyecto de Talavera. De eso se trata. Exactamente, bueno, es un proyecto para Talavera y tenemos que estar todos unidos en eso. Eso es. Muchas gracias, Sergio. Venga, un saludo. Hasta pronto. Luego. Gerardo, seguimos hablando nosotros, si te parece. Es bonito realmente ver cómo grupos de la oposición pueden hacer propuestas que se lleven a cabo y, como bien decía Sergio, que sumen, ¿no?, todos. Sí, nosotros ha sido siempre, desde que iniciamos la campaña, ha sido la propuesta que hemos llevado. Siempre hemos ido mirando por el interés de Talavera. O sea, nos da igual de dónde venga la propuesta, siempre que sea buena para la Talavera, nosotros la vamos a apoyar, sin duda alguna. Uh-huh. O sea, Talavera, la situación que tiene ahora mismo, no se puede permitir que sus representantes tengan enfrentamientos de colores políticos o no. Si es una propuesta buena para Talavera, tenemos que luchar por ella y sacarla adelante. Pues en principio este año, si no me equivoco, creo que cumplía la homologación que tenía el circuito. Entonces, bueno, habrá que ponerse en contacto con Federación. Ajá. Y ver qué es lo que nos exigen. Tampoco creo que sea una gran inversión, ¿sabes?, para condicionar el circuito para que reúna esas condiciones. Sí es cierto que necesita el circuito. Además, lo estaba comentando aquí con Sergio cuando estábamos aquí esperando y le estaba enseñando algunas deficiencias, sobre todo de accesos. Yeah. Los accesos, por ejemplo, a los circuitos son muy malos, son incluso peligrosos en condiciones. Este año hemos tenido la gran suerte de que hace un día espléndido, pero el año pasado, por ejemplo, en esta misma competición nos llovió y el acceso que teníamos para el público, tuvieron que poner una soga para que la gente se agarrase porque resbalaba, se caían, inalámbrico. Con lo que con ello conlleva, claro. Puede tener accidentes, puede tener daños personales. Entonces, pues creemos que mínimo necesitamos, para empezar a trabajar, unos accesos en condiciones. En pilotos muy punteros a nivel de toda España, tenemos que decir que incluso algunos de ellos, siendo de otras comunidades, militan en escuderías de nuestra ciudad. Uh-huh. Que eso también es significativo de la importancia que tiene el motor en nuestra ciudad. Contamos con 6-7 escuderías. Sí es cierto que no todas se dedican al motocross, digo, perdón, al autocross, pero cada una tiene sus disciplinas y en autocross ahora mismo tenemos 3 escuderías. Escudería Cerro Negro, a la cual aprovecho para felicitar por esta organización, que ha sido estupenda, del Campeonato de España. Tenemos escudería Ciudad de la Cerámica y tenemos escudería Talavera. Principalmente son las 3 escuderías que se centran en la organización del autocross. Desde el ayuntamiento vamos a trabajar porque se unifiquen muchas de las escuderías, o por lo menos que puedan trabajar juntas. Claro. Para que los eventos sean aún más vistosos, llamen a más gente, tengan más facilidad de venir los pilotos. Gerardo Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Talavera, también se refería en esa retransmisión del pasado domingo de este segundo campeonato de España de autocross, todo un éxito en el Cerro Negro. También es importante, como no, escuchar al concejal de Deportes e Igualdad, Sergio Gutiérrez Guti, que pasó por nuestro micrófono, y también se refería a este y a otros proyectos deportivos. Ya no nos podemos multiplicar más y bueno, he venido hoy, he hablado con David, ayer estuve también hablando con David de escudería Cerro Negro, y la verdad es que nos ha dicho que están encantados, que ha venido muchísima gente al circuito, y de eso es lo que se trata, que al final pues que Talavera tenga esa repercusión que lo que se merece, que un campeonato de este tipo pues que venga mucha gente a verlo. La verdad es que sí, a ver, todos nos encanta que haga buen tiempo, ¿no? Pues cuando hay un evento deportivo, también es cierto que necesitamos mucha lluvia, ¿no? Pero bueno, como decimos, ¿no? Que llueva entre semana y que, claro, y que el fin de semana, sobre todo que haya unos eventos de este tipo, pues que tengamos este tiempo. Pero la verdad, uh-huh, es que encantado. Lo de Talajar esta mañana también nos decían igual, que iban a tener un tiempo maravilloso, que incluso pensaban que un poquito menos de calor les hubiera venido bien, pero la verdad es que bueno, estaban encantados. Estamos viendo llegar a los primeros participantes y bueno, dicen que ha sido una pasada, y ahora por lo que veo aquí en el autocross, un ambiente maravilloso. Esto, la verdad es que lo primero que hay que mirar es por el deporte de base, ¿vale? Los niños, hay que formarlos, hay que trabajar bien con ellos, pero luego estamos encantados, ¿no?, que haya deportistas de élite y competiciones de este tipo, que al final es la imagen de la ciudad respecto al resto del país. Sí, la verdad es que sí, si nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de evento, y más si es un evento internacional en nuestra ciudad. Lo que pasa es que, bueno, cuando en su día, ya lo expliqué en el pleno, lo expliqué en varios medios de comunicación, cuando en su día nos ofrecieron la posibilidad de traer el campeonato del mundo y nos hablaron de ese canon famoso de los 300.000 más otros 100.000 de habilitar el circuito, nos dieron un margen de 48 horas, nosotros no teníamos viento, pero luego ya ni diputación estaba constituido, la Junta de Comunidad estaba recién constituida, tampoco, uh-huh, podías hablar con ellos directamente y decir, oye, claro, que tenéis que ayudarnos. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros estamos dispuestos a hablar con el que sea, todos los campeonatos, todos los eventos que vengan a nuestra ciudad, pues la verdad es que nos encantaría. Bueno, sí, unos 400.000 aproximadamente para poder realizar ese campeonato. Y sí que es cierto que, claro, en ese momento todo el dinero tenía que venir venir a las costillas del ayuntamiento, y teniendo las instalaciones como las tenemos en este estado, claro, pues muchos deportistas y muchos usuarios de las instalaciones deportivas de Talavera no entenderían que, claro, nos gastáramos esa cantidad de dinero en un evento cuando pues hay, en Talavera se necesita, claro, se necesita otro tipo de cosas. Pero lo que pasa es que, bueno, que es verdad que vamos a trabajar para que el resto de administraciones, uh-huh, nos ayuden a poder traer ese evento lo antes posible, si no puede ser ya en 2020, porque nadie nos ha transmitido si tenemos esa posibilidad o no de traerlo todavía en 2020, porque, ajá, cuando nos hablaron era el 9 de julio y nos daban 48 horas nada más, pues ya nadie nos ha dicho, oye, que sí que podéis todavía optar a traer ese evento en 2020. Nosotros encantados, si podemos y optamos a ellos, perfecto. Pero bueno, sí que es cierto, como comentaba a los compañeros de Vox, que en todos los eventos internacionales a nivel nacional siempre hay una parte que aportan las administraciones públicas, pero hay otra parte que aportan los patrocinadores privados también, a buscar esos, claro, patrocinadores privados que nos ayuden a traer este evento, porque no puede traer todo a las costillas de la administración pública. Pues Sergio Gutiérrez, el concejal de deportes, que también pasó por los micrófonos del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera, en esa retransmisión en directo, en exclusiva, del segundo campeonato de España de autocross del Cerro Negro, con todo nuestro equipo técnico y humano. Tiene razón Sergio, el concejal de deportes, las cosas se solicitan con antelación, con tiempo, no apresuradamente, y a ver si los errores se van corrigiendo, esperemos que sí, y que de los errores también se va aprendiendo, sobre todo que en Talavera ya hemos tenido desafortunadamente otros ejemplos de deportistas de élite que en su momento han golpeado las puertas del ayuntamiento para solicitar subvenciones, ayuda económica, y estas se han negado, porque ahora, claro, es todo más bonito, todo más fácil, y todo el mundo feliz tomándose la foto con Sandra Sánchez, con Fernando Alarza, con Paco Cubelos, incluimos también a los medios de comunicación, modestia aparte, muchos de ellos pasaron por primera vez en entrevistas de radioemisoras a través de este programa de deportes, y eso no puede ser, no hay que esperar que nuestros deportistas sean reconocidos internacionalmente para primero, y hay que reconocerles primero, quiero decir, a nivel local, aquí en Talavera, y no puede ser que posteriormente, cuando ya son reconocidos nacional e internacionalmente, se les reconozca en su casa, en este caso Talavera, pero creemos que se van a corregir muchos de los errores del pasado para seguir engrandeciendo el deporte de Talavera y seguir ayudando a los deportistas de la actividad polideportiva, que como sabéis también tienen ganado su espacio importante en nuestro programa. Para finalizar, escuchamos, como no, a Luis Mula, presidente de la Federación de Automovilismo de Castilla-La Mancha, haciendo ese resumen el segundo campeonato de España de autocross. Altura de mantenimiento y de tener un circuito en condiciones del campeonato de España. ¿Cómo está la federación? ¿Qué objetivos se han cumplido? ¿Qué objetivos se marca el presidente y su junta directiva para próximas semanas? Bueno, pues la federación, como es natural, es una federación pequeña, porque el automovilismo no es una cosa que tenga muchísima publicidad positiva, y se mantiene como puede, pero gracias a Dios bien. ¿Qué queda de temporada para la federación en general y para Talavera en particular? Pues nos queda lo más próximo de la subida al Piélago, y luego ya tenemos autocross y estamos haciendo un campeonato de circuito en colaboración con el RACE, que tampoco está terminado todavía. Pues don Luis Mula, presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, ¿algo más que apuntar? Bueno, pues sobre todo, y que conste que no es peloteo, agradecer a Hoy Radio, que es para nosotros una enorme la que nos da de transmitirnos y que nos escuche la gente, que sin vosotros no nos escucharía nadie, por supuesto. Entonces, volveros a agradecer vuestra colaboración con la federación y con el automovilismo en particular. El resumen que teníamos pendiente entonces de ese segundo campeonato de España de autocross, de deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera, el Reni Comarca, porque no todo es fútbol, no todo es fútbol sala, sino también actividad polideportiva. Tantos deportistas destacados que tenemos en nuestra ciudad, tantos clubes, tantos directivos como el señor Luis Mula, que con mucho esfuerzo, que con mucha dedicación en su tiempo libre, prestan ese servicio en ayuda de la actividad deportiva, en este caso del automovilismo. Y así, de esta manera, llegamos al término del presente resumen deportivo de deportes a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. Mañana nos reencontramos en día jueves, siempre a las 2 de la tarde. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Nos reencontramos mañana. Que paséis linda tarde. ¡Chao, chao!